las navidades, oír misa de aguinaldo, salir después a la calle, tirarle a mis amistades con las tripitas del pan. Yo sé que cuando eso haga, de eso voy a llorar y por eso digo yo. Visitar los friquitines, comer mucho cuchifrito, beber cañita y coquito y echarme un buen jaladito. Yo sé que cuando eso pase, de gozo voy a llorar y por eso digo yo. Yo quiero ir a mi pueblo, vaya para las navidades, oír el sermón del cura, salir con el alma pura, después irme a son de Diana, con bombardino y trompeta. Yo sé que al fin de la fiesta, de gozo voy a llorar y por eso canto así. Gloria al Señor, gloria.